lo que hace el integrismo católico, lo que hizo en estas audiencias, que ahora vamos a entrar en ese detalle, fue pretender desde el principio, incluso la Suprema Corte de Justicia de Salta también, de que sea optativa la materia. ¿Cómo puede ser que haya una materia en la cual sí se pueda elegir cursarla o no, o se deba generar una alternativa para quien no quiere recibir clases de este tipo? Evidentemente eso rompe con la lógica del sistema educativo y los planes de educación, ¿no?